tiene de qué costo? No, pues no. Bueno. Bueno, ¿te acuerdan algo de ver de naturalismo? La otra parte de la otra parte. Para ustedes es representante del naturalismo. Escribe básicamente un libro que es bien de época, que es el famoso Contrato Social. Rousseau es naturalista, cree fervientemente en la naturaleza y en la naturaleza humana. Perdón. Es un libro del Contrato Social. ¿Qué texto de Rousseau vino? Es una selección de Berrio. Ah, que tenía una hojita sola. La fuente primaria. Bueno, Rousseau escribe el Contrato Social y y el Emilio. Básicamente lo que él propone en el Contrato Social, tal vez de una visión utópica, él piensa que las clases sociales se van a poner de acuerdo y efectivamente van a lograr un contrato entre partes, un acuerdo entre partes. Muchos lo han caratulado como de un absolutamente ingenuo, si ustedes quieren, ¿sí? Pero esta idea de contrato ya aparece en los liberales ingleses, ¿sí? Esta idea de la sociedad o las clases sociales o las fracciones de clase que acuerdan en un contrato, un acuerdo en conjunto, ¿sí? Eso, así, muy brevemente, es la idea del contrato social. Aparece esta idea de acuerdos entre clases, ¿sí? Pero Rousseau es el exponente del naturalismo. Rousseau tiene, en el otro libro que se llama El Emilio, Rousseau plantea que el niño criado en un ambiente natural es de ese modo como va a llegar a desarrollar toda su potencialidad. Entonces, la pedagogía de Rousseau interesa y sirve por esta idea del naturalismo. Él no está de acuerdo en la influencia exterior hacia el niño, sino que el niño criado, y él lo practicó con su hijo, el Emilio, el niño criado en un ambiente natural va a llegar a lograr el desarrollo de toda su potencialidad. La sociedad lo va a corromper. Todo lo que viene de afuera, del exterior, es perjudicial para el individuo. ¿Entiende? Obviamente que él pone excesiva confianza en la naturaleza humana y excesiva confianza en la naturaleza infantil. ¿Se entiende? Pero es bien interesante la idea por esta cuestión del medio natural, del ambiente. Empieza a tener una presencia el ambiente. ¿Sí? Básicamente él es un representante del naturalismo, siempre pensado en las ideas básicas del siglo XVIII. ¿Se acuerdan ustedes que vimos la clase pasada, que es la idea del iluminismo, la idea de la razón? ¿Sí? Entonces él dice que, bueno, el niño criado en un ambiente natural, rodeado de la naturaleza, libremente va a poder desarrollarse. ¿Sí? Esto es así, muy rápido. Ustedes que sacaron de la fuente, a ver. Que habla de una organización de los libros y no de las cosas. Exacto, a ver, chica. Estábamos con lo importante que decía el contacto directo entre el hombre y la naturaleza, o entre el niño completo y la naturaleza, que es una mediación de los libros u otros hombres. Exacto. Y nosotros le equiparamos a la relación directa entre hombre y Dios, que habla del literalismo. Exacto, bueno. ¿Qué está planteando él ahí? Justamente esto, el vínculo directo para aprender el ambiente. Pero ese ambiente es un ambiente natural, no el ambiente escolar, no el ambiente de los libros, sino el contacto directo con la naturaleza en un ambiente de absoluta libertad. ¿Sí? Para algunos, insisto, lo van a caracterizar de ingenuo, de un excesivo optimismo en la naturaleza infantil. ¿Está? Él se niega a que el niño sea direccionado desde el exterior. ¿Sí? El mundo exterior, el mundo social, corrompe esa naturaleza infantil. ¿Naturaleza también está entendida como Dios? No. La naturaleza como un mundo natural. El ambiente que rodea al niño. Otro elemento que incorpora Rousseau es la idea de la actividad, ¿no? El niño no como pasivo, sino como un niño activo. Un niño que puede interactuar con la naturaleza, que esa va a ser en definitiva la fuente de su aprendizaje. Pero no, eso todo lo que él plantea, pero siempre y cuando esté al lado de uno, el ayo. Bueno, pero no como alguien que le va a dirigir las emociones ni la razón. El niño en directa relación con la naturaleza. Solamente en términos instrumentales. Puede ser, pero nada más. ¿Está? Hay dos elementos que toman la mayoría de los políticos de Rousseau. Hay una mirada de Rousseau desde el punto de vista pedagógico que recoge en esto, ¿no?, toda la cuestión de la formación en su libro de Emilio. Y hay otra mirada puesta en Rousseau que tiene que ver con un Rousseau más político, que tiene que ver con esta idea inglesa de contrato entre partes. Un gran acuerdo social, dice Rousseau. Digamos que no hay una situación de conflicto, sino que si hay conflicto, debe acordarse entre partes. Ese es el contrato. Y desde ahí, muchos liberales se apoyan en esas ideas de Rousseau. Está en el liberalismo, o sea, esas ideas de la libertad del hombre en un acuerdo, en un contrato. ¿Sí? O sea que hay dos miradas pueden tener perfectamente de Rousseau. Una versión más política, el contrato social, y una versión más bien pedagógica. Bueno, ¿algo más vieron de Rousseau? ¿No? La reseña es muy breve, ¿no? La fuente primaria es una síntesis muy pequeña, ¿sí? Seguramente a Rousseau lo van a ver después en Teoría 1. Bueno, otra fuente que ustedes tenían, vemos la enciclopedia. Vemos Diderot, D'Alembert, la enciclopedia. Ay, ¿qué le hemos dicho de eso? La enciclopedia es un elemento central. Chicos, la enciclopedia es un elemento central para entender la época, el contexto. Más allá de lo que dicen los textos, ustedes deben tratar de pensar en las ideas de época. El concepto de ciencia, la separación dentro de la propia enciclopedia de las materias más científicas, la separación entre las materias más artísticas, lo que importa son las ideas. Y esas ideas están condensadas en la enciclopedia, que es como un gran diccionario en muchísimos tomos donde está condensado todo el saber. Por supuesto. Bueno, vemos lo que dice Diderot, D'Alembert, a ver qué vieron. Bueno, vale. ¿De qué hablas? Dinero. Dinero, bien. ¿Qué plantea Dinero? Él dice que hablar de, o enseñar la lengua muerta, que era el latín en ese momento, era una pérdida de tiempo. Que mejor era estudiar la lengua propia, que en ese momento era ignorada de salir del colegio. Por ejemplo, la historia la deben aprender de chiquito. Le daría como mejor ejemplo para su medida y más elementos. Por ejemplo, de la retórica también, sí, que debería haber más ejemplos y menos retórica. Debería ser vista con una mirada crítica comparando con los medios. Ante el poner la filosofía a la retórica, o sea, pensar, a enseñarles a aprender a pensar y después a escribir. Yo creo que eso es lo que escuchan, chicas, de atrás, para dar forma al gusto y a las buenas costumbres. Eso es lo que se multiplicará el tiempo, pero también la educación se multiplicaría. O sea, él dice que no era necesario enseñar todo a la vez. Se podría mostrar sucesivamente y así el niño podía extraer lo que más le gustaba, lo que más tal vez eso, ustedes si vieron el teórico de Pablo el otro día, seguramente Pablo fue tomando cómo estas ideas se van a constituir luego, cómo todo esto se va a ir formando este gran aparato que es la escuela como una gran construcción del siglo XIX, ¿se entiende? Es decir, acá empieza a aparecer la noción de una infancia, un concepto de infancia, ¿sí? La idea de un contenido escolar, ¿sí? La idea de pasos sucesivos para enseñar, no enseñar todo de golpe, enseñar la lengua materna. Estas son las cuestiones que van a dar lugar luego a la constitución del sistema educativo, a la escuela como institución, como la gran creación de la época moderna, como el gran aparato por excelencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, es que corresponde al gobierno el cambio de la rutina y el hábito. O sea, él le echa la culpa a las costumbres ya establecidas. Deberían cambiar eso, se cambiaría el plan de estudio. Y se tendría por un ciudadano. De la época. O sea que en la educación privada todavía es más fácil. Como que los conocimientos serían más fáciles. yo no tengo para los chicos. Pero que eso no es todo, o sea, que no se habían cambiado las costumbres. ¿Qué tiene que saber de esto? La enciclopedia es un gran diccionario de época. Lo que había en ese momento eran muchísimas ideas. Ustedes piensen, el siglo XVIII, el iluminismo, la razón, una cantidad de ideas, de conceptos, de definiciones. Había varias enciclopedias. Diderot y D'Alembert toman una enciclopedia y la elaboran. Eso era como la síntesis de la época, la síntesis de los conocimientos de la época. De los conocimientos de la época. Había muchas enciclopedias, pero Diderot y D'Alembert son las que tienen más difusión, ¿sí? Otra cosa, la enciclopedia en general estaba puesto en la lengua materna, si ustedes quieren. ¿Está? Es decir, se convierte la enciclopedia en el gran libro por el cual todos querían obtenerlo. ¿Se entiende? Era como la concentración del saber en un montón de tomos. ¿Sí? Se imprimía, circulaba, obviamente que eso no era para todos. Estamos hablando del mundo ilustrado. Estamos hablando de aquel hombre que podía tener contacto con el mundo de las letras. ¿Sí? Pero es como un gran diccionario donde aparecen todos esos conocimientos, esos descubrimientos científicos, esos conceptos, que luego van a ser tomados como contenido. Y de alguna manera se mantuvo por muchísimo tiempo. Se mantuvo por mucho tiempo, y ustedes vean ahora, por ejemplo, cuando uno dice la enciclopedismo. No, la idea de la enciclopedia. Es la idea de comprar. Con internet, la Encarta, todas esas cosas, claro. Cambiaron la historia, claro. Pero antes, la idea de tener todo, por concentrado. Ejemplo. Ah, lo sé todo, no acuerdo. Todo, o en varios tomos, todo el conocimiento de la época. ¿Me entienden? Cuando uno dice, bueno, la escuela tradicional. La escuela tradicional es enciclopedista, es esta idea la que está presente. Es la gran compilación, una síntesis y un montón de conceptos agrupados en un solo texto. ¿Sí? Pero el origen es este, la enciclopedia. Sí. Una pregunta. El otro día cuando leíamos Rousseau para llegar al Emilio, él va diciendo también una cosa así, como que él, bueno, va sacando de distintos libros, pero era necesario en un lugar poner todo el conocimiento, y él le llamaba que la educación en el medio era eso, claro. ¿Es la misma idea también? Es la misma idea. Lo que hace Rousseau en el Emilio lo va, ¿cómo se diría? Va organizando como secuencia. ¿Qué tiene que aprender? ¿Por qué tiene que aprender este contenido? ¿En qué momento lo tiene que aprender? Empieza ahí a pensarse que hay que estructurar de algún modo el contenido. Bueno, nada más de Diderot para ver. Bueno, vemos la Revolución Francesa. Bobel es solo Revolución Francesa, ¿sí? Ustedes vieron, esta unidad llegó para ubicar. Esta unidad tiene Revolución Industrial, Revolución Industrial, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos. Revolución Francesa, y dentro de la Revolución Francesa los momentos, o por lo menos las grandes ideas de la Revolución Francesa, dentro de esto, el iluminismo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, vemos Bobel. Había dos grupos que tienen Bobel. Ustedes y por acá. Bobel. Bueno, ¿quieren uno ir pasando y van anotando? No, no. No se nada gane. Ah, ¿ustedes? No estoy jugando, estoy diciendo lo que es, ¿verdad? Sí, está firmando, pero... Bueno, dale, ¿alguno del grupo quiere pasar a notar? ¿Ustedes, chicas? No tenemos que jugar, sino ahora me bueno. ¿No quieren ir marcando nada? Pero domina el oral, la oralidad. Esa es la cultura, bueno, del primer. En la cultura está bueno. La primera está para dos. Bueno, vemos los pasos. Bobel es extenso. Bueno, lo más importante es ver qué podemos tomar nosotros de tomar de la Revolución Francesa para entender la organización del sistema educativo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en la Revolución Francesa que nos dan elementos para analizar la cuestión educativa? Esa es la idea de la Revolución Francesa. Bueno, empezamos. Díganme ustedes, pues, chicas. Si tienen el texto, le voy diciendo dónde lo saqué. Bueno, sobre el texto. Bien. Bueno, no es término a término, va a estar toda la noche. Claro, sí. Dale. ¿En qué contexto surge la Revolución Francesa? Bueno, en el principio el autor dice que el objetivo de la Revolución era la destrucción del feudalismo. Uno de los historiadores dice y que entonces ese contexto inicial era como la caída de la ley, pero el reino tenía la misma importancia que podía haber tenido antes, que había una estructura política muy desintegrada y muy desvalida, también si bien no tenía poder. Y cuando se refiere a la caída del feudalismo, lo que hace más hincapié es la parte económica, como funcionaba el feudalismo, donde el mundo lo dominaba una economía rural. Entonces era como que ya la parte rural, que era la más resentida dentro de las capas sociales, tenía un descontento. Acá la Mónica, esto. Esto, un resumen de todo esto. Que es real. En realidad es el ascenso de la burguesía al poder, la Revolución Francesa. Es la caída del feudalismo y el ascenso de la burguesía. Ah, esta es el otro motivo de Gómez. Bueno, digo, para el poder es muy largo. Perfecto. Dale. Bueno. Eso es la parte económica. El contexto social había una, dentro de ese estrato anterior que era el del feudalismo, los impuestos cada vez eran peores, digamos que... ¿Por qué los impuestos eran peores, chicos? Porque en realidad las clases más postergadas eran los que pagaban impuestos. Bueno, y el que sentido de justicia era relativo, o sea, había un derecho de justicia, pero que los campesinos nunca llegaban a tener, entonces también sí, había una cuestión de justicia bastante injusta. Bueno, después, esa quedaría a comenzar la primera, que es el contexto, después. ¿Qué era la burguesía y qué papel jugó en la revolución? Ahora, esta cosita, el predominio es de la economía mercantil. Acá piensen ustedes, recuérdense de la revolución industrial, que acá aparecen fuertemente los comerciantes, los grandes comerciantes. Ya no la riqueza a partir de la tierra, sino a partir del comercio, por ejemplo. ¿Se entiende? La fuente de riqueza ya no es la tierra, como en el caso del feudalismo y el mundo agrario, sino acá la riqueza es el comercio. ¿Sí? ¿Quién era la burguesía y el tercer estado? ¿Quién era el tercer estado? El pueblo. ¿Al pueblo? No es la burguesía el tercer estado. No. ¿Eh? No es la burguesía. La segunda pregunta es, bueno, acá se refiere a la burguesía y dice que también había comerciantes que había sido la burguesía, que era la burguesía francesa, que tendría procuradores, abogados, notarios y médicos, que eran los miembros de profesiones liberales. Exacto. En realidad hacen un papel bastante importante en la revolución porque eran los incitadores ideológicos. Esto es lo más importante, chicos. Por eso es una revolución burguesa. Son los que habían tenido una formación. Eran los menos, eran los más ilustrados. Eran los que podían tener un cargo en la asamblea, eran los que podían tener un cargo en la asamblea legislativa. ¿Se entiende? Era la parte más culta. Dentro de esta burguesía, bueno, estaban los burgueses urbanos, que eran los que tenían ingresos todavía a través de la renta de la tierra, que eran los que se llamaban, vivían noblemente, que se dedicaban, después otros que se dedicaban a las actividades productivas, como los comerciantes, los artesanos, o los que vivían los agrupados, es decir, en corporaciones, empresarios o comerciantes, los de la riqueza de ultramar, banqueros y financieros, bueno, se lo tienen empresarios y fabricantes de la industria. que era no, tenía la, la parte más importante, digamos, de la escuela. Porque después los ilustrados se conocían. Bien. ¿Con qué grupos sociales participaron? Esta pregunta con respecto a la revolución se refiere. Bueno, el campesinado, la burguesía, todos estaban involucrados, pero digamos que la tirante estaba entre el burgués y el campesino. Sí. El burgués, digamos, es el que se las arregló para darle al campesinado lo que requería y no perder el poder ni lo que claro. Ojo, darle al campesinado lo que quería, entre comillas, darle al campesinado un mínimo lugar, digamos, contener el avance del campesinado. Contener el avance de las clases más otorgadas. Sí. Exacto. Porque acá que la idea es el ascenso, lo que se está jugando acá es esta idea del ascenso del pueblo al poder. ¿Se entiende? Es la, son las participaciones políticas. ¿Eh? Esto es lo que está presente acá. Es la disputa política como nunca antes. Tracciones de poder que se disputan un lugar. Claro, pero ese pueblo, esa idea de pueblo es de la burguesía, ¿no? Por supuesto, del pueblo ilustrado. Sí, sí, el puro. Jamás el pueblo al poder. Claro, pero digamos, la idea es sí, que la burguesía, ¿cómo puede ascender la burguesía? A través de tomar espacios de poder en la libertad. Yo lo dije, en la asamblea. Digamos que la idea sí, el pueblo. El pueblo de la burguesía, digamos, ¿no? El pueblo. Sí, sí, no, sí. La nobleza, la iglesia de y la burguesía. A la iglesia. Sí, sí. Igual yo, ¿no? Sí. Escuchamos la cultura de la sociabilidad. La idea de fuerza de la situación con la libertad, la igualdad y posteriormente la fraternidad. Bien. Fueron las ideas, digamos. La libertad individual. Estas son las ideas básicas del liberalismo. La libertad individual. La igualdad a todos, pero de acuerdo al talento. Que es lo que ustedes van a ver en Ostermann. Todos, pero todos aquellos si vos lees el libro, que tienen más condiciones, los más dotados. Hitler ganó la guerra de Walter Graciano, igualdad, un economista, un libro que parece poco. Vamos a ver que hay una elite gobernante que maneja, claro, no pensar que está por encima del capitalismo, comunismo. Dentro de ese todo, es la nobleza, la igualdad, lo que queda de la nobleza. Todos, pero aquellos que tienen más posibilidades. ¿Entiendes? El más dotado. Pero Gómez de Castro dice. Y Gómez de Castro explica después. Es el gobierno mundial. El gobierno mundial. Hay algunos que no necesitan la educación, porque ¿para qué quieren? Y no va a salir a hacer. Bueno, esto después lo vemos. Pero digo para que lo estamos pensando. Tienes que leer el título, ¿no? La de la serie está clara. Bueno, después dice. ¿Cuál es la diferencia política? Bueno, espero que tú te la hagas. Todas las tendencias políticas como el jacobino, todas las monarquías. Está muy fundamental. Bueno, si podés mínimamente vos hablar de los más radicalizados y los menos radicalizados. Bueno, hay una, dentro de, hay tres de esta mesa, los de derecha, los de izquierda y los de centro. Vale. Estaban dentro de del parlamento, digamos. Estaban en el parlamento y los asambleas. Dentro de la asamblea, los que eran de izquierda eran los partidos. En el centro estaban los monárquicos, que seguían con la monarquía, la idea de la monarquía, que era el grupo occidental, la que en realidad se vendía también, por eso después, cuando Francia arma la revolución, es porque Europa necesita parar esto, Prusia, y hace un ataque interno, que es a lo que a la burguesía, en cierta manera, le convenía. Esos datos que se está diciendo es la guerra franco-prusiana. Este elemento de la guerra franco-prusiana es un elemento central para entender la constitución del nacionalismo. Francia pierde Alsacia y Lorena. Y si ustedes se fijan en el mapa, es lo que está más cerca de Alemania, si ustedes quieren. Se ubica en Francia, de este lado, Alemania, los Países Bajos, ¿se entiende? Bueno, Prusia gana la guerra y queda en Francia un sentimiento de humillación. Aparece la idea de la nación amenazada. ¿se entiende? Aparece la idea de la humillación del francés. Entonces, los franceses empiezan a construir, de algún modo, su propio nacionalismo. Empieza a aparecer esta idea de la defensa en honor a la patria, que después se va a extender en Alemania, que lo mismo va a pasar en Alemania, que lo mismo va a pasar en Italia, que son los antecedentes del fascismo. ¿Se entiende? Esta idea de armarse para defender a la patria, esta idea militarizada, ¿se entiende? Comienzan a armarse los grandes ejércitos en este periodo, como ejército a favor del Estado, como el brazo armado del Estado. ¿Sí? Estas ideas de la patria amenazada empiezan a surgir y a hacerse a brotar este sentimiento del nacionalismo, Matías, que es una construcción absolutamente subjetiva. ¿Se entiende? Porque cómo unir a gente dispersa a través de formar un sentimiento común, formar en la idea de nación. El tema del idioma común no servía, porque justamente había distintos dialectos. ¿Eh? Entonces empiezan a... Esto es muy interesante ver cómo la idea de nación, y esto lo explica Howard muy bien, empieza a aparecer ese proto-nacionalismo, dice Howard. ¿Cómo unir gente dispersa, con religiones diferentes, con lenguajes diferentes, a través de un sentimiento común? ¿Cómo generar la idea de adhesión a la patria? ¿Cómo generar el sentido de pertenencia? ¿Se entiende? Esto es muy interesante. Es muy actual, aparte, porque en la propaganda es uno de canta el himno con los autores, la ciudad de Argentina todo el tiempo. Bueno, bien, esto es Radio 10. Radio 10. Bueno, esto es bien interesante. Claro, pasaron el Día del Ejército en Canal 9. Bueno. ¿Qué pasaron? ¿Pasaron qué? Esta idea del nacionalismo, el nacionalismo para poder, fíjense ustedes, qué operación histórica fue necesario hacer para convencernos a todos detrás de la idea de nación. ¿Se entiende? Del mismo modo que ustedes deben haber visto en el teórico la constitución de la escuela como un aparato por excelencia, como único, que se erige por sobre las demás formas educativas. Nos dejó ahí. Nos dejó picando. No vimos nada. Vimos las hipótesis. Vimos lo anterior, digamos. Bueno, no digo más nada. ¿Cuáles eran las hipótesis? No importa. Bueno, les digo. Yo la idea de la nación como, como una gran construcción. Aparece ahí la construcción de la subjetividad. ¿Cómo yo puedo juntar a personas que viven lejos, que no tienen un idioma común, que tienen religiones diferentes, ¿se entiende? Que vienen de la ciudad y que vienen del campo, ¿está? ¿Cómo organizar la idea de nación? Es una construcción, ¿se entiende? Porque el idioma, el argumento del idioma se cae porque el idioma no es signo de identidad, porque tenían idiomas diferentes. La religión no los identifica. ¿Se entiende? El lugar de pertenencia tampoco, porque era gente que se trasladaba permanentemente. ¿Entiendes? Entonces, había que construir esta idea. ¿Qué es lo que pasa? Constituye los sistemas educativos. Fines del siglo XVIII, la mayoría de las naciones había constituido en los sistemas educativos. Construyen, por ejemplo, aparecen los primeros censos, se empieza a censar a la gente para sujetarla al lugar de pertenencia. Para poder ser censado debías tener un lugar, un espacio. Para ser censado debías tener una dirección, debías dar un lugar de localización. Es lo que vimos en historia. Es que para ser empieza a aparecer la documentación individual. La papeleta que tenés. ¿Sí? Aparecen los censos. Sí. Aparece el correo. ¿Entiendes? Todos los elementos que hacen que empiecen a sujetar un vago mal entretenido a las personas a un ámbito. Y esa es la gran construcción del siglo XIX. Fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa idea de unir, de formar la nación, ¿no? Se crean los símbolos patrios, se crean los signos y fundamentalmente la escuela. ¿La utilización de una moneda común para todos es posterior? Después de la revolución. ¿Se entiende esto, chicos? Esto es muy interesante verlo y cómo esto que dijo ella o lo que dijo él, para pensarlo también en términos actuales, ese nacionalismo llevado al extremo es el fascismo. ¿se entiende? El nacionalismo, porque termina siendo un etnocentrismo. El etnocentrismo es mirarse a sí mismo, ¿se entiende? Negando el resto. Yo pertenezco, todo lo que está por fuera de esto, todo lo que está por fuera de esta nación, me suena como amenazante, amenaza la unidad de la nación. ¿Se entiende? Sí. No, estoy acordando de un discurso. Bueno, justamente es muy interesante ver la idea del sentimiento de adhesión, la idea de la patria amenazada, la idea de armar nosotros son malos, patria, bueno. Son ideas de este momento. ¿Sí? Entonces, había que crear instituciones que justamente fortalezcan esta idea. Político, ¿no? ¿Sí? Bueno, perdona que te. Bueno, dentro de. Sí, disculpame, ¿no dejaste quién era? La escuela de la escuela también. Los viejos. Firmado. Lo que está izquierda patriota, el centro de los monárquicos y la derecha de la aristocracia. Así es como estaban sentados. Bueno, otro número. Bueno, entonces ahí tomamos el capítulo 5, un modo de balance y los elementos que negó la Revolución Francesa, bueno, las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Dale. Todo esto a través de una unidad. ¿Sí? La idea de la nación. La idea de la nación. Esto se convierte en contenido posteriormente. Esto es lo que va a dar lugar posteriormente a la formación de ciudadanos. La formación de ciudadanos va a estar basada en estos contenidos. La formación cívica. La mirada que tiene algo de sí para llegar hasta. Bueno, pero otra era la idea, digamos. ¿Está? ¿Qué palabra? Perdona porque no te están escuchando. Leer un poquito más fuerte y que los demás escuchen. En el mal espacio, dice todo lo que quita. La revolución sustituye la desigual ordenación jerárquica de la sociedad del antiguo régimen por la afirmación de la igualdad. Bien. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Bien. La igualdad es ante todo la igualdad civil en todas sus formas. Se constituye en el ciudadano y en los derechos. Ahí está. Piensen ustedes que aparece en la Constitución de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos en ese periodo. Ahora después usted habla de las libertades. Bien. Y hace como una clasificación, porque dice, bueno, la libertad personal del ciudadano, la libertad de opinión, que termina con el monopolio de la Iglesia Católica en la dirección de la conciencia. Este es otro elemento importantísimo, ¿no? La laicización, se termina con el monopolio de la Iglesia. Sí. Hay aprecio de la moneda cuando la Iglesia tiene que darle al Estado, propia nación y la Iglesia. Perfecto. Esa ley es fundamental. ¿Cuál? De volver a decirla. La Constitución Civil del Clero. ¿Qué hacen? Expropian los bienes a la Iglesia, a los monasterios y pasan a manos del Estado. Decían que era por papel moneda. puede ser. Dale. Bueno, las libertades, la libertad de expresión, las libertades políticas, la declaración de los derechos. Proclama la soberanía del pueblo, el principio de la elección, el Estado de los indígenas, la necesidad de un régimen representativo, fundado en la separación de los poderes. Bien, este elemento es muy importante, porque esa es la constitución del debate político. ¿Se entiende? La separación entre poderes. Bueno, entonces son las bases del liberalismo político que sigue enseñada en Francia. Bien. Otra libertad es la libertad de empresa, la cual es prohibida a toda policía y todo monetario. En cuanto a la fraternidad, la que proclama al menos el debate de existencia a los más protegidos y el derecho a la vida. Pero dice que en realidad la libertad es la igualdad. Y la fraternidad como miedo relegado y presentado por seguridad y propiedad. Claro. ¿Qué pasa en ese periodo? 1848 aparece la ley de pobres. ¿Mm? Y aparecen ideas ligadas a la filantropía. Y se debate acerca de la caridad y la caridad de la iglesia. ¿Qué hacer con los pobres? La preocupación del momento era qué hacer con los pobres. ¿Quiénes serán pobres? ¿Y cómo atender a los pobres que eran grandes masas de individuos? Aparece la ley de pobres. Era pobre aquel que no podía producir lo que consumía. ¿Se entiende? Aquel que estaba fuera de todo era pobre. Ahora bien, la idea de caridad es una idea ligada a la cuestión de la media, digamos, a la cuestión de la iglesia. La iglesia es la que podía hacer caridad. La filantropía es un concepto laico de la caridad. ¿Se entiende? Empieza a aparecer y a pensarse la asistencia social a los pobres. Asistencia entre comillas, porque aparecen los hospicios, que son lugares reservados para guardar a los pobres. Aparece la institucionalización de los carentes. Aparece la institucionalización de los pobres. ¿Ah? Eso en Lisa Foucault que quería morir. El hospital de París era para encerrar a los pobres. El individual. Estamos hablando del ámbito social. Del ámbito estatal. ¿Entendés? Es invadir. La caridad es lo que otorga la iglesia. La filantropía. El palacio de Invalid. Es. A los pobres. La digamos lo la que encerrada, está torturada, te cagan los palos. A los pobres en el hospital de París. No es que es un hospital, te imaginas. No, separado de la iglesia. Empieza la idea es el libro que me prestó Graciano de la asistencia ese gordo ese. Ya no ligada a la iglesia, no, sí, no la caridad. Eso habla todo. Porque hasta ese momento qué hacer con los pobres era un tema que preocupa. Y después, a partir del siglo XIX, se organiza la asistencia social y todos los programas de asistencia social, entre ellos la escuela para pobres. ¿Dónde meter a esta gran banda de gente que no tiene trabajo, que tiene hambre? ¿Tiene el siglo XVIII o el siglo XIX? Ya eso es lo que yo me iba a preguntar, ¿qué hicieron con esos pobres? ¿Qué hacían con los pobres? Sí. Bueno. Pobre, ya te digo, era aquel carente de todo. Sí. Aparecían los hospicios, que después se convierten en hospitales. Aparecen escuelas para niños pobres, casas de huérfanos y expósitos después acá. En nuestro país, por ejemplo, Rivadavia crea la Sociedad de Beneficencia. La Sociedad de Beneficencia, en 1823, la crea justamente para meter al pobre. Para la sociedad de asistencia en nuestro país es lo que la primera institución de la asistencia social de París. Eso está en la antología. Pero también si tiene un vínculo muy directo con la escuela. En el texto de la producción de los que fue una rosa y cierra todas las cosas. Los pobres van a tienen educación. Este tema está bueno, pero en 3-4 hojas te resume un montón de cosas. Yo cada tanto lo leo. Habla de la caja. ¿Lo he visto? Bueno, seguimos. ¿Algo más, chicas, de ahí? ¿Nada más? la antología que sirve para toda la carrera. Más para agregar de devolver la residencial. Bueno, pero haz eso que tú... ¿No? Bueno. A mí lo que no me dio muy claro es que cuando la pregunta qué elemento le permitió a la burguesía mantener su poder sería que la burguesía pudo tomar del pueblo esto y lo tradujo así, digamos, pero no era lo que... Por eso la significación doble, de que la igualdad no es igualdad, la libertad no es la libertad. Exacto. Básicamente la revolución, la chica es una revolución burguesa, el ascenso de la burguesía al poder, ¿sí? Eso es importante pensarlo, no ya la iglesia, ahora es la burguesía. Entonces era necesario organizar el Estado, era necesario organizar la nación, era necesario la división de poderes, porque esta institucionalización es lo que frena el avance, ordena el avance, ¿se entiende? ¿Sí? Como que le da, al institucionalizarlo, le da un lugar, pero hasta ahí. ¿Sí? Es una forma, un mecanismo de control social. Absolutamente. Es más, yo te digo, aparece esto de la asistencia social, que es un mecanismo de control social. Para regular, para evitar el desborde, es para regular la sociedad. La institucionalización es esta, es normativizar, es el control. Sí, el control. No estamos hablando acá en el grupo de ese libro de Foucault. Yo estuve leyendo uno de los tomos, porque es un libro, son como tres tomos de la historia de la locura. Y habla del hospital de París, y habla de ahí cómo encarcelaban a los pobres. ¿Cómo estuvo el hospital de París? Te digo que los franceses más o menos, pero los ingleses mucho más jodidos. Sí, ¿Cómo eran las voces? ¿Los ingleses eran peores? ¿Cómo eran las workhouse o algo así? Las casas de trabajo. Las casas de trabajo. La persona le decía que había hecho una casa de trabajo. Workhouse es lugar de trabajo. Pero en realidad era para que le den un plato de comida, pero se lavan tanto, se pagan de hambre, lo hacían trabajar debajo de la casa. ¿Con eso? Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque esta que describe Foucault es terrible. Bueno, chicos, pero tenés que leerlo porque te hiela la sangre. Vos no puede ser tan hijo de puto el hombre. No, era la del Hospital General de París, pero no sé si es. Sí, puede ser, sí, porque yo lo que veo a vos porque fuiste. Sí, no me acuerdo. Habría que preguntarle a la profe que lo tiene bien claro. ¿Cómo fuiste ahí, no? Un lugar tan hermoso para... Y... Ah, porque eso era... ¿Qué es esto? Tengo dudas. Me parece que es interesante el análisis de cómo el concepto está cambiando a lo largo del tiempo. Y además un análisis interesante que se enfocó en ese libro es de cómo la medicina está ligada a la moral. Los médicos están ligados a la moral. Que hay enfermedades que son inmorales, por ejemplo. Exacto. La venera. Ahí aparece todo el higiénico. ¿Ah? Una corriente. Perdona. Todo el higiénico. Ah. Siglo XVIII, fin del siglo XVIII, siglo XIX, empieza a aparecer la preocupación por el olor. Empieza a aparecer la... La francesa no le preocupa mucho. No, ¿sí? No. ¿Habitualmente? No. Pero empieza a aparecer... ¿Por semana o por empieza a aparecer esta idea del higienismo, a limpiar las ciudades, a ordenar las ciudades. Esto se traslada así a la educación. El niño normal. El niño limpio, el niño sucio. La educación tiene todo eso, la higiene educativa, la higiene escolar, tiene el higienismo de la salud. Es del siglo XIX. Tiene que ver con la salud y la enfermedad. Pero hay que ver, pero el concepto de salud es diferente, ¿cuál es el concepto de enfermedad? Claro, pero a mí hay una cosa moral, digamos, una condena moral. Sucio es malo, bárbaro. Igual, hasta la directora que dice, bueno, en forma de la mugre. En forma de la mugre. No, ¿cómo es que? Se infectan de la mugre. Bueno, vemos otra. Sí, eso dice la directora, ¿no? hace una semana atrás lo sigo llevando. Sí, lo llevo. No tienen costumbre, no tienen buenas costumbres. Ah, bueno. Básicamente, Ottenbach. Nosotros, Mónica. ¿De qué habla Ottenbach? ¿De qué habla? A ver. Esto no es grande, ¿verdad? ¿Estás con cuenta, Víctor? Estamos juntos. Fija, fuerte, silencio. ¿A quién más le tocó a usted? Yo también. ¿A usted y a quién más? Allá. Bueno. A ver, vamos mechando un poquito. Bueno. A ver, ¿de quién la serie? Bueno, la primera era. ¿Qué nuevos fines se planteó? Lo habíamos dicho ya, de la moral laica. La preparación del ciudadano para la sociedad civil, una nueva moral laica, los elitismos laicos en favor de una conciencia cívica. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que se... ¿Preparar al ciudadano para la sociedad civil? La preparación del ciudadano, claro. ¿Sí? Formación. La formación del ciudadano. Con razón. También se gustan ideas que he puesto hoy, de autoridad, igual, igual, igual. Bueno, la moral laica, ¿qué más? ¿Chica? ¿Cómo que dice? Bueno, el dueño de la iglesia, el dueño de la iglesia. Y acá se diría que la enseñanza, la enseñanza política es la formación del ciudadano. La formación cívica. ¿Sí? ¿Qué más? Pero también decía que una moral laica que respete la libertad de conciencia y que oriente a los niños hacia actividades profesionales. Perfecto. Acá aparece libertad de conciencia. Pero con cuidado. Libertad de conciencia, ¿sí? Después aparece esta idea más bien de actividades de tipo instrumental, ¿eh? La idea de actividad. ¿Qué dijiste lo último que orienta a la niña? Orienta a las actividades profesionales. ¿Cuál era la clase social que estaba en ascenso? ¿Eh? Era el burgués, era el hijo del banquero, el profesional, las artes liberales. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles eran los debates en torno a estas ideas? ¿Qué fracciones estaban presentes? ¿Qué se discutía? ¿Cómo se fue construyendo el sistema educativo? A ver, ¿qué planteaba? Había dos. Bueno. Dos proyectos. Dos. Dos fracciones. Sí, la línea liberal burguesa, que podríamos representarla en Condorcet, tenía pretensiones socializantes, y una línea nacionalista igualitaria y estatalizante, que tenía la jacobina. Igualitaria, estatalizante. ¿Jacobinos? No. Sí, las pretensiones radicales de los jacobinos. Dos líneas, dos. Le Pelletier. Jacobinos. Jacobinos en el gobierno, Le Pelletier en la educación. Bueno. ¿Sí? Vemos directamente, ¿quieren que veamos? Fíjense ustedes en la clase, en la página 33, sí. ¿Cómo aparece? ¿33? Con Condorcet. ¿Cómo se empieza en la página 33-34? ¿Cómo empieza a organizarse el sistema educativo? Habla de edades, más de edades no, de, perdón, de grados, de niveles educativos. Los 5 grados sucesivos. Bien, 5 grados sucesivos. Y además tiene un contenido particular. El primer nivel es elemental. Eso es lo que te decía la organización, Mónica. Después se va a hacer el modelo para la demás. Acá, bueno, lee los cuatro, a ver. El primer grado de la instrucción es la escuela primaria, bueno, donde se enseña lo que es necesario. ¿Se va? Bueno. ¿Alguien más toma el colectivo este? ¿El tren? ¿Qué toma el tren? No, el tren. No voy al tren. Chicas, para la próxima es razón tiene. Unidad 6. ¿Ya está alta para comprar? Mañana la traes la traigo. Ya está en su kiosco. Porque estábamos, tiene que armar lo de chicas, está trayendo los originales. Chao. No te quedaba. Chao. Vemos eso entonces en la escuela elemental. A ver. El primer grado de instrucción es la escuela primaria, donde se enseña lo que es necesario a cada individuo, a conducirse por sí mismo y gozar de la plenitud de sus derechos. La instrucción primaria durará 4 cursos. Condorcet no fija la edad del comienzo de la escolaridad. Se limita a indicar que deben empezar cuando el niño empieza a ser capaz de aprender y antes de la edad que pueden ser empleados en un trabajo útil. ¿Se entiende por qué? Porque el niño lo usaban para el trabajo. ¿Se entiende? El niño era una ayuda en la economía familiar. Entonces, había hogares que no podían darse el lujo de mandar al chico a la escuela. ¿Eh? Pensemos que esto se basa en los principios de obligatoriedad, de universalidad y obligatoriedad. Aparece esta idea de que había que todos debían ir a la escuela y era obligatorio. ¿Sí? Entonces para eso había que regular. ¿Sí? Dale. Como suma que el carácter moral y cívico de la enseñanza en este nivel instrumentado sobre los hábitos del lenguaje. Las escuelas secundarias están destinadas a aquellos niños cuyas familias pueden prescindir más largo tiempo de su trabajo y consagrar a su educación mayor número de años. ¿Se entiende? Claro. Sí. O sea que claramente estaba destinado a aquellos que tenían más recursos. Sí. Aquellas familias que no tenían la necesidad de contar con el ingreso de todos los hijos. Exacto. ¿Se entiende? No. Bueno, y les enseñaban algunos contenidos de matemática, historia natural, química. Cada 4.000 habitantes una escuela. ¿Viste? Sí. Desenvolvimiento más extenso de los principios de la moral y la ciencia social y lecciones elementales de comercio formarán el fondo de la instrucción. Como una escuela secundaria. ¿Sí? Contenidos. El tercer grado de enseñanza será en los institutos. Y en eso debe prepararse los alumnos a llenar las funciones públicas que exigen más luces o consagrarse con éxito a estudios más profundos. ¿Se entiende? Cada vez es para una clase social más privilegiada. ¿Eh? A los institutos se les confía la formación de los maestros de las escuelas secundarias y el perfeccionamiento de los maestros de las escuelas primarias. ¿Ven cómo el sistema, es muy bueno, obviamente, el sistema educativo nuestro, y el de la mayoría de los países de Occidente tienen origen en esto. Ese es el origen del sistema educativo, ¿no? Esta separación por niveles, la idea de la obligatoriedad, la idea de la gratuidad, la idea de separación por niveles, y a su vez un elemento que es endogámico. El sistema prepara para seguir estando en el sistema, prepara a los maestros. ¿Se entiende? O sea que es un proceso bien endogámico, que prepara a sí mismo. La duración de este grado es de 5 años. Bueno, en eso se intenta dar al joven un panorama general de los conocimientos. Y dijo Pino que cuando te echan, vos pedís por favor que no te echen y entonces querés seguir estando. Exacto. Entonces, y si no, nosotros estamos acá. Y estamos acá. El cuarto grado es el grado de tareo. Claro, que es lo mismo, es volver a... El cuarto grado de la instrucción es la enseñanza. Hay que leer Gramsci, hay de Gramsci y te dan. El cuarto grado de la instrucción es la enseñanza superior y se impartirá en los liceos. La enseñanza superior debe formar a los sabios, claro, es decir, a aquellos que hacen de la cultura su espíritu y del perfeccionamiento con uno de cada 100.000 habitantes. Una de las ocupaciones de su vida. En los primeros grados de la enseñanza, el poder público designa los libros que se han de utilizar, pero en los liceos serán los mismos profesores los que elijan libremente el contenido y método de su enseñanza. Pero ya fueron. Y en la cúpula del sistema, coloco como último grado de las artes, para dirigir y vigilar los establecimientos de la enseñanza. No, eso es el buque. Está totalmente domesticado. Claro. Muere, te leo. Algo parecido a hoy. ¿Cómo es? Hay un terminal que se dice. Nada más parecido. Es pura coincidencia. Sí, es pura coincidencia. Cualquier semejanza con la realidad. ¿Sí? Cualquier semejanza con la realidad. Sí, sí, sí. Todos tenemos algo, ¿viste? Todo parece que era coincidente. ¿Qué hace en la novela, en la serie? Bueno, los hechos y los personajes. Bueno, evidentemente, estos elementos, esta idea de separación por niveles, la distribución de los contenidos por niveles, está hablando obviamente de una organización estrictamente piramidal, ¿se entiende? Donde la masa, la base, la base, elemental, abajo la elemental, secundaria, la tercera, cada vez queda menos, hasta llegar a la cúpula, que son los que van a dirigir como la mitad corrida, a la sociedad. Hombre, cada vez menos, tienen la función de director. Es poblacional. ¿Está? Bueno. Es interesante ver los debates, ¿no? Los debates que se plantean. Hay más jóvenes que viejos. Diderot, en Condorcet, en Le Peletier, por ejemplo, ¿no? Digamos, que son los ideólogos de que a partir de sus escritos se permite esto. Habilitan a la construcción de los sistemas educativos. Estamos hablando fines del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX esto se expande y la mayoría de los países del globo elaboran su ley de educación y constituyen los sistemas educativos. Piensen ustedes, en nuestro país, en el año 1882, es el primer congreso de negocios. Y en el año 1884 es la ley 1420, que es la ley orgánica común, que es el primer bastión de la presencia política de la educación. ¿Me entiendes? 1420. ¿Sí? Esa es la anterior, la con lo cual, el sistema educativo que hace, capta para sí. Y elabora los contenidos, ¿se entiende? Hace una selección de los contenidos y dice, estos contenidos son los contenidos escolares, escolariza el saber, ¿se entiende? ¿Qué son las materias? Son recortes de la realidad, de la naturaleza, de la sociedad, ¿sí? Y los convierte en contenido de enseñanza, ¿sí? Entonces, habilita libros para ellos, prepara a los maestros para ello, hay una selección a priori de los saberes, prepara métodos específicos para enseñar mejor, y elabora un sistema de acreditación para permanecer en el sistema. ¿Sí? Los exámenes, las evaluaciones permanentes, quién ingresa y quién no ingresa. ¿Sí? Entonces, la escuela, dentro de las hipótesis, una de las hipótesis es, la escuela surge como un mecanismo de disciplinador de la sociedad. ¿Entiendes? La escuela como un aparato ideológico por excelencia, eso lo dice algo de mucha maestría. Lo habrá visto en sociología. Esa es una de las hipótesis, la hipótesis disciplinadora. No, ¿Althusser no es reproductivista? Sí, claro. Por eso, justamente Althusser plantea en la escuela a partir de lo que hubo el Estado, que existe la escuela, dentro de los aparatos ideológicos del Estado aparece la escuela. Y aparatos represivos del Estado, los tribunales, la policía, el ejército, ¿sí? Pero dentro de los aparatos ideológicos del Estado aparece la familia, la iglesia, la escuela, ¿sí? Porque actúan básicamente por la constitución de la ideología, y los aparatos represivos del Estado actúan directamente por la represión, en primer lugar, y secundariamente por la imposición de la ideología. ¿Mm? Bueno, esta es una hipótesis de la aparición de la escuela. Otra hipótesis va a decir que las clases reivindicadoras, tal vez, que las clases populares demandan mayor educación. Porque lo ven... Hay algunos, ¿qué decís? La clase de Pablo nos quedó arreglado cada propuesta porque nos rompió el cerebro. Con las tres hipótesis. Sí, esa es la 5. No, no, no, no, no, no, no, esa es la 5 de la conquista. Pablo le puede dar 2 millones, dijo que no podía dar más. Podía dar más. Sí, sí. Pero básicamente, se puede resumir. Pero ninguno dice lo que es la escuela. Eso nos quedó arreglado. Bueno, eso lo van a tener ustedes, van a confirmar una hipótesis. Lo que pasa es que después yo tengo que leer. Volví a leer el artículo ese que él leyó, él le escribió, y me quedan un montón de dudas. Claro, a mí me quedan más dudas que más dudas que antes. O sea, quería decir, ¿qué es la modernidad? ¿Y ahora qué? Claro, ¿qué es la modernidad? Yo después dije, ¿y ahora qué? ¿Qué mañana viene él? No. Dijo, dentro de un tiempo vuelvo. Dentro de un tiempo vuelvo y ya no me pasa la... Tranquilo, tranquilo. Ahora quién viene. Supongo yo que Paula, la verdad que no sé. No. No, me explico. Pablo ha bajado su dedicación. Pablo antes tenía una mayor dedicación y ahora bajó su dedicación. Entonces, está realmente muy ocupado. Me lo va a robar el día de en que habéis juramento. Entonces, ¿qué pasa? A mí me quedan un montón de dudas. ¿Bueno o es malo venir a la escuela? Se pregunta, ¿es bueno o es malo venir a la escuela? Depende de dónde se pare. Y depende de la escuela hoy. Si nosotros tenemos tendencia a estar mal. Sí, la verdad que somos, yo creo que somos iluministas. No. Las corrientes reproductivistas tienen un alto grado de pesimismo. ¿Se entiende? Porque son en un punto un tanto obstructivas y paralizantes. ¿Se entiende? Existen otras corrientes que lo van a ver muy bien en teoría 2, yo les estoy vendiendo la otra materia. Y justamente en las teorías de la resistencia aparece la intervención del sujeto. Entonces, si bien la reproducción para los reproductivistas, estoy hablando de los reproductivistas como Althusser, Paul Siguinti, que vamos a ver la semana que viene, son cerrados, la reproducción económica determina. Claro, son más que todos. Determina la superestructura. ¿Se entiende? Que lo económico determina la superestructura. ¿Qué van a decir los críticos a esto? Van a decir que una de las críticas al reproductivismo es que niegan la posibilidad del sujeto intervenir. Si la reproducción se determina, el sujeto pierde las funciones centrales del sujeto. Y la posibilidad de intervenir y modificar en algo y producir un cambio. Para eso están los críticos de las teorías de la reproducción, por ejemplo, Giroux, que plantean que los sujetos, hay espacios donde el sujeto, que son los espacios de intersticios, la autonomía relativa, entre la estructura y la superestructura, donde el sujeto puede intervenir y operar en algo. ¿Se entiende? Como que hay niveles de reproducción que no son cerrados, sino que hay una autonomía de relativa al sujeto, porque no estás negando la existencia del hombre, que es una de las críticas reproductivismo. ¿Se entiende? Sí, yo lo que le planteaba también es... Eso es la dialéctica, eso es la dialéctica estructura-sujeto. Eso es la educación de 4 meses. Esa razón me dio para la materia. Es más pensar en un sentido común. Bueno, ojo con la reivindicadora, porque en realidad había los obreros reclamaban educación, pero también están los anarquistas. Pero los anarquistas no querían educación para los obreros anarquistas, no querían educación para los propios obreros, porque vislumbraban la función del sistema educativo de control social. Muchos anarquistas plantean, no, fuera del sistema, son las teorías desescolarizantes, ¿entienden? Son las teorías que postulan no la educación a través del sistema. Porque sería la parte activa de las críticas, de los locos estos que negaron el sujeto. ¿Cómo? ¿Cuáles son los locos? Foucault y el Tucher, decís vos. Claro. Foucault, porque ellos te dejan rebajón, en realidad. Foucault, los reproductivistas dejan el bajón. Claro. Los críticos a la reproducción plantean otra cosa. Claro, pero porque ni la posibilidad del sujeto. Pero incluso la anarquista proponía la desescolarización, por supuesto. Los reproductivistas no proponían nada. No, claro. De todos modos, yo creo que esto. No reconocía que la principal estructura, por ejemplo, de bueno, la teoría de la introducción a la problemática. Claro. Que ellos dicen que no son postmodernos porque no. Continúa. Yo tampoco soy postmoderno. Nada más alejado que eso. Bueno, pero ¿por qué? Porque continúa... Porque no estoy de acuerdo con los principios de la posmodernidad. ¿Me entendés? Los principios de la posmodernidad, en un punto, relativizan. ¿Entendés? Relativizan esa cuestión de la estructura y la superestructura. Porque tienen que ver el sujeto libremente que va a poder actuar. ¿Me entendés? Sí. El sujeto individualmente va a poder intervenir. No. Bueno, por eso. No es homogéneo tampoco, digamos. Tampoco es homogéneo. Claro, o sea, bueno, el planteo es teoría, estamos hablando de... Hay muchos, o sea, digamos, hay muchos planteos posmodernos que no están muy piolas. Son algunas cosas... Otra cosa, la teoría crítica, en realidad, no tiene inserción en la práctica. No, ojalá. O sea, dos planteos críticos... No, tuvo inserción y fue negativa. No, yo creo que nunca llegó a la escuela. No, ¿entendés? No llega nada de crítica. ¿Entiendes? Porque no va acompañada de una efectiva didáctica crítica. Entonces la instrumentación de la teoría crítica es débil, es la debilidad de la teoría crítica, para mí. ¿Entiendes? Sí, pero dejar hacer y estar tan ansiada, que el niño aprende solo, no viene de ahí. ¿De qué? ¿La teoría crítica? No. No, eso es... Profesora, ¿cómo yo voy a criticar el mismo sistema en el secundario, por ejemplo? En teoría crítica. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para decirle al niño? No sé qué es como el día del maestro. No, Sarmiento fue este y esto. Así que... Bueno, otra posición podría ser, bueno, debatamos la posición del maestro hoy, las condiciones laborales del maestro, la condición del maestro como un trabajador hoy. ¿Qué conceptos